seguimos con más a la pulenta acá en Nacional Rock 93.7. Son exactamente las 2 de la tarde y está conectado con nosotros Emilio Ruchansky. Emilio, ¿cuál es el cargo exactamente que tenés en la revista? Editor adjunto en este momento de la revista THC. Uno de los mayores expertos en cultura canábica y adyacentes acá en este país, por lo menos de los que yo conozco. Y hoy no es un día más porque 5 de mayo, como saben todos los años, se celebra el Día Mundial de la Marihuana o el Día Mundial de la Lucha por la Legalización de la Marihuana. ¿Cómo es exactamente el asunto? Es la marcha mundial, como decís, la marcha mundial de la marihuana. Pero con otro contexto, digamos. En general se marcha pidiendo la legalización, pero en este caso, por cómo están las cosas, estamos pidiendo la despenalización de la tenencia para consumo personal, que es lo que más o menos pide la Corte en los fallos, y algunos avances en lo que tiene que ver con el cultivo, que ya, digamos, medio aparaguados, si es que existe esa expresión, si no la inventamos hoy, aparaguados un poco en lo que dijo el senador Aníbal Fernández hace poco, de que no se puede obligar al consumidor a comprar al mercado negro. Claro. Eso implica ya empezar a pensar cómo cultivar, cuántas plantas, si se pueden hacer clubes, etcétera. Por el tono en el que lo estás contando y alguna cosa que hemos hablado en otro momento, daría la impresión de que esta podría llegar a ser el último 5 de mayo que se esté pidiendo esto, digamos, y que para el 5 de mayo del año que viene ya haya otros objetivos porque estos estén ya cumplidos. Sí, hay que ver todavía. Me parece que el objetivo base, que es la tenencia para consumo personal de cualquier droga, eso está. Digo, es un común entre todos los proyectos que se presentaron, incluso el de Gil Avedra por la UCR y también obviamente el de Victoria Donda, que hace sobre el THC. Pero sobre la regulación del cultivo y el uso todavía falta. Me parece que no hay tanto convencimiento. Es una discusión que hay que dar, pero a la vez no hay tanta información. Me parece que es uno de los problemas para mí centrales en los debates, ¿no? ¿Con quién debato? Con Isaguirre, digamos, que da clases en el Centro Cultural de los Neonazis, digamos, en Buenos Aires. Ese es el debate, o Kalina, un médico que tiene ciertas cosas de sadismo, son insoportables. Por eso me parece que no hay información, entonces tampoco hay que dar debate, sino que hay que empezar a informar y hay que ver si llegamos a ampliar los derechos en ese sentido, en poder cultivar y etcétera. Hasta a principios de este año hubo también un cambio político en lo que fue la dirección del Cedronar, que había estado durante muchos años en manos de gente, digamos, prohibicionista y con ideas más bien retrógradas. Y cambió de manos, ahora está Rafael Bielsa. ¿Hubo avances desde entonces? ¿Ya se puede perfilar un poco cómo es la nueva gestión? Sí, la nueva gestión, por lo menos en las declaraciones, está favorable al fallo Arriola y a la despenalización. Eso ya es algo muy bueno. No era lo que pasaba antes con José Ramón Granero, el anterior titular. Y después hay en marcha una auditoría, sobre todo el Cedronar, sobre todo sobre los tratamientos médicos que se tercerizaban desde el Cedronar, que eso es algo bastante grave porque en algunos lugares eran muy aptos, digamos. Y en ese punto hay un avance, digamos. Pero después falta obviamente, muchísimo. Digamos, es una secretaría que todavía no tiene rumbo, no sabemos para qué sirven realmente, porque fue fijada por los intereses prohibicionistas, entonces hoy es demasiado ambiciosa, ¿no? Que sea de prevención de las adicciones y a la vez de combate contra el narcotráfico en un solo lugar, siendo dos cosas tan distintas y muy facéticas, digamos, que no sé qué, digamos, todavía buscarle un perfil a esa agencia, en buenas manos, digo, ¿no? Pero la agencia en sí, la estructura, era otra, ¿no? Era realmente especialista en la forma de hacer los trabajos, los estudios, todos esos informes que necesitaban, incluso en la manera de terciarizar el tipo de lugares que se elegían, a quién se le pagaba. Isaguirre, por ejemplo, estaba bancado, en su momento estuvo bancado por Granero. Dudo que Isaguirre pueda recuperar un adicto. Sí, claramente. Hola Emilio, acá Juan Manuel Strasburger, acá compañero de Nico, en la hora pulenta. Gracias por darnos un tiempito. La marihuana siempre tuvo particularidades especiales respecto a otras drogas, ¿no? Tanto legales como ilegales, que la hacen realmente distinta. ¿Qué le dirías a un padre o una madre que por ahí se preocupa porque le encuentra, no sé, a su hijo de... ¿Cómo le explicarías a un padre o una madre que se preocupa de que su hijo, no sé, fume un porro, ¿no? ¿Qué le dirías para que no se preocupe? ¿Qué argumentos le darías? Le daría como los típicos argumentos de un psicólogo, ¿no? Más que preocuparse, hay que ocuparse. Sí. Primero ver si esa persona es menor de edad, si está afectando sus estudios, qué idea tiene el consumo. Y además hay que informarse primero. Sí. Parece que los padres tienen que informarse antes de hablar. Porque sí. Eso, si hablan sin información, eso también les quita credibilidad, autoridad. Una larga lista de cosas. Y al mismo tiempo, no es tan grave, creo yo, y otros especialistas también lo han dicho, que el inicio en el consumo de marihuana es, digamos, es preferible al inicio en el consumo de alcohol temprano. Uh-huh. El alcohol te puede llevar a un coma alcohólico, sí. La marihuana no, y eso no es un detalle menor tampoco. No. ¿Y por qué, cuáles son los rasgos beneficiosos de la marihuana, no? Mira, yo no sé si, digamos, sí, obviamente ha sido trabajada y está legalizada en Estados Unidos, en Canadá, en Suiza, para diferentes cosas, ¿no? Digamos, para enfermos terminales, para abrir el apetito y, bueno, al fin y al cabo pasarlo un poco mejor. Uh-huh. Y después hay una cantidad de enfermedades, que también hay otros medicamentos para esas enfermedades. Sí. El tema es que este medicamento lo podés cultivar en tu casa y eso es una ventaja. Uh-huh. Y por otro lado, me parece que más que beneficio, digo, es un... Tiene un uso recreativo importante. Sí, como tiene otra, como tiene alcohol y con menos daños colaterales que el alcohol, claramente. Exactamente. Y ni que el alcohol tampoco es útil, ¿no? Se trata de utilidad, sino de beneficio, sino que simplemente es un gusto, digamos, y sobre los gustos no se puede legislar ni castigar, digamos. Creo que hay que tener más cuidado con eso, con las tentaciones totalitarias de decir, bueno, esto es bueno, esto es malo. Las cosas son, uno hace malos usos de esas cosas. Ahí es donde tenemos que apuntar. A que no haya malos usos, ¿sí? Contanos un poco a los que están escuchando también en qué consiste la convocatoria de hoy, a dónde se pueden acercar si tienen ganas de participar de la marcha y también un poco de dónde viene esta tradición de marchar todos los 5 de mayo. Bueno, para empezar, la concentración ya empezó a las 12 del mediodía en la Plaza de Mayo. Yo ya estoy medio yendo en breve para allá. Y va a durar hasta las 3 de la tarde, o sea, una hora más, una hora y media más, y a partir de ahí ya estaremos partiendo al Congreso. Y bueno, se van a reclamar cosas como las que estamos hablando. ¿La hacen así larga por teniendo en cuenta el cuelgue, digamos, que puede llegar a haber por parte de los asistentes? Exactamente. Además es el marcha autoconvocada, no hay ningún tipo de centralismo o de estructura muy jerarquizada, sino que realmente fue convocado por la gente. Entonces, va corriendo por las redes, pues hay una organización central que son clubes canábicos, organizaciones de base, bueno, en todo el país, en todos los lugares. Pero bueno, en Buenos Aires... Es eso, todavía hay gente en Plaza de Mayo y se va a marchar al Congreso donde probablemente haya discursos, igual que el año pasado. Y la marcha se hace en muchísimas ciudades hace muchos años. Hasta donde tengo entendido, en Argentina hace casi 10 años que se hace esta marcha, con diferentes modalidades, ¿no? Hubo concentraciones en su momento. Me acuerdo que en la época era en el planetario, ¿no? Se exactamente, pero generaba muchísimas detenciones eso. Claro. Igual es medio hacer trampa, ¿no? Ir a buscar pibes por ahí. Sí, es como parar gente en la puerta de Greenfield, es como jugar contra el hermano Bobo, ¿no? Siempre en los alrededores, nunca en el mismo lugar. La policía no se acercaba ahí porque estaban las cámaras. Claro, sí, pero a 5 cuadras... Me acuerdo, nos decían que había que separarlo de la Feria del Libro, y la verdad es que había un montón de gente de la Feria del Libro que compraba los libros y después a la marcha, ¿no? O sea, sí, claro. Como si nosotros no fuéramos personas que nos gustan los libros, pero nos gustan, ¿no? Sí, además cuando te quedas sin papelillo siempre te pueden sacar de un apuro. Claro, por eso. Yo conozco el caso de Charlie García, cuando fue a grabar en el disco Alejandro Medina, tenía una Biblia y iba armando sus porros con el papel de la Biblia. Sí, yo conozco gente, esas que regalaban por la calle, las chiquitas las usaban de emergencia. Hay que tener en cuenta que la tinta no debe ser muy buena para los pulmones. No, eso es cierto. Hay que decirlo, hay que reconocerlo eso, sí. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Espero que vaya bien por ahí, porque yo no sé si voy a llegar a pasar, pero haré lo posible. Y bueno, muchas gracias por participar del programa y que siga THC, que siga la revista, que tengas éxito. Vamos a ir con una linda tapa. A ver, próximo número. ¿Cuál? ¿Se puede adelantar? Y no, la escribí yo, pero no puedo decir mucho. Tiene que ver con el tema de los tratamientos, con un nuevo enfoque sobre los tratamientos para distintos consumos. Peligroso, ¿no? En el sentido de que el consumo ya se volvió peligroso, ¿no? Porque lo era en sí. Sí, claro. Pero va a ser Pienso que va a dar vuelta un poco la tortilla, esperamos. Yo, al menos esperamos eso. El jueves ahí en el Congreso estaba pensando que la próxima ley que se tiene que debatir también se tiene que llamar YPF porque es ya podemos fumar. Claro, exactamente. Bueno, Emilio, creo muchísimo. Que te lo voy a robar. Dale, por un título de dale, esto, por favor. Es probable que te lo robemos por favor, título. Sería un honor para mí. Acá Nico es una máquina de tirar títulos. Así genial. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Un capo. Bueno, será Emilio Ruchansky, editor adjunto de revista THC. Un lujo. Compañero un lujo. Mío de Página 12. Ah. Y fuera de joda, cuando dije uno de los tipos que más saben del tema en Argentina, no era una chance, es en serio. Es un tipo que, bueno, creo que se lo puedo apreciar en lo que escuchábamos. Sabe sí. mucho y además es responsable, por decirlo de alguna forma. Tiene una mirada muy, muy interesante sobre sí, el tema. Concuerdo. Está bueno leerlo, está bueno escucharlo cuando habla. Sí. Así que lo agradecemos mucho. Y a los que quieran ir, bueno, va a estar lindo. El día está lindo, hay sol. Va a haber seguramente un montón de gente, entre otras cosas. Estaba pensando que es un poco como la convocatoria de Bloomberg esto, ¿no? Lleva una vela al Congreso. Sí. Un montón de gente llevando una vela al Congreso. Vamos a escuchar a Javier Aguirre y la gente de marketing que también estuvo acá, no solo estuvo acá, sino que sacó un disco él con su breve show acá en La Hora Pulenta, fue el en vivo en la BBC, creo que se llamaba el disco. Y el hit que ese día la rompió y que tuvimos un montón de gente festejando es ese tema que se llama Turro Codesal, un recuerdo al mexicano que dirigió la final del Mundial 90 y que dice muy sutilmente así.